Avellaneda, la academia es el campeón, con Sacol de presidente y el ballet de Juan José. Salomón me hace los goles, volvió Racing, ya lo ve. Con cejas y baudo y perfumo, dos días uno es panadero. Salomón me hace los goles, volvió Racing, ya lo ve. Con cejas y baudo y perfumo, dos días uno es panadero. Salomón me hace los goles, volvió Racing, ya lo ve. Con cejas y baudo y perfumo, dos días uno es panadero. Salomón me hace los goles, volvió Racing, ya lo ve. Con cejas y baudo y perfumo, dos días uno es panadero. Salomón me hace los goles, volvió Racing, ya lo ve. Con cejas y baudo y perfumo, dos días uno es panadero. Salomón me hace los goles, volvió Racing, ya lo ve. Con cejas y baudo y perfumo, dos días uno es panadero. Salomón me hace los goles, volvió Racing, ya lo ve. Con cejas y baudo y perfumo, dos días uno es panadero. Salomón me hace los goles, volvió Racing, ya lo ve. Con cejas y baudo y perfumo, dos días uno es panadero. Seguir hablando. Y tiene que ver con esto de hacer constantemente cosas con Raz, y no reuniones constantes tener. Pero antes de bajarte, de liberarte, antes decía, queremos la participación del socio, del hincha, como habitualmente la buscamos. Siempre buscamos la participación de la gente para que se acerque, para que pueda ayudar desde su lugar a Racing, como sea. Insistimos que se haga socio, que brinde sus opiniones, ideas, que colabore permanentemente para tratar de que entre todos hagamos el Racing que todos imaginamos, soñamos y queremos. Seguramente el Racing que en algún momento, ya bastante lejano, supo ser aquí en la Argentina. Es que seguramente lo volverá a hacer, pero necesitamos de todos. Y pensando en esa convocatoria que hacemos, que tiene que ver con la participación de la gente, a miembros del Paso a Paso se les ocurrió darle participación en esto que tiene que ver con terminar este trabajo que se pudo empezar a presenciar el día domingo cuando se jugó con River, la iluminación exterior y falta del mástil. Contame esto que tiene que ver con darle participación al socio del INTA, ¿cómo es? Sí, lo que pasa es que en el mástil tenemos la disyuntiva de que está muy dividida la opinión en cuanto al color. Vale, es decir, tenemos la posibilidad de dos opciones. La uno, que es hacerlo de color celeste con vivos blancos y la cúpula blanca, y la opción 2 que es a la inversa, es hacerlo todo blanco con la cúpula celeste y las ventanas en celeste. Es decir, queremos que la gente vote, que cada uno llame, lo quiero blanco, lo quiero celeste, y de acuerdo a la mayoría vamos a tomar la decisión, porque es un tema importante, es el segundo lugar más alto de la ciudad de Buenos Aires, está la torre del parque de la ciudad, y después viene el mástil de Racing, se va a ver desde muy lejos. Es una obra que ya está presupuestada y se va a comenzar no más de 10 días, pero queremos definir bien el tema del color porque no queremos que después digan, no, a mí me gustaba. La mayoría va a decidir, como no vamos a hacer una elección, pero sí, en la radio, mañana creo que salen dos diarios, vamos a tener en conjunto, vamos a opinar qué es lo mejor. Bien, a ver, repitamos. Opción 1, todo celeste con la cúpula blanca y vivos en las ventanas que dan hacia el estadio, que hay cuatro ventanas en el mástil, la gente se da cuenta de lo que estamos hablando, eso va a ser en blanco. Y la opción 2 es totalmente la inversa, todo blanco con la cúpula celeste y los vivos celestes. ¿Qué es la diferencia? Aparentemente queda más lindo de celeste, porque la gente el otro día pudo apreciar también lo que pasó con el torno exterior del estadio. Pero de blanco se ve más lejos. Son opciones. Hay que verlos. Vamos a ver qué piensa la gente. La convocamos como para que llame, para que nos mande correos electrónicos a ritmoacademico@yahoo.com.ar, también al topracinguista@hotmail.com, ¿no? Sí, creo que sí. hotmail.com, y si no, mensaje de texto 4040-1515. Todas las opiniones son válidas, todas las opiniones se van a tener en cuenta y después haremos un balance de cuál fue el gusto elegido por el hincha, por el socio que tiene que ver con estas dos propuestas. Sí, pero más que nada, es que Daniel, que lo más importante de todo esto es que podamos tener un estadio como queremos, el club nos ha abierto las puertas, lo estamos haciendo en conjunto con el Departamento de Infraestructura, nos da una mano muy grande en este tema, después vamos por la sede, porque esto no termina acá, después se va a iluminar toda la sede Celeste y Blanco de Mitre, con algunas cosas alegóricas a los campeonatos de 1913, que son los 100 años del primer campeonato, y otras cosas más. Pero lo importante es que esté el estadio a un estilo europeo, como lo pudo ver la otra noche la gente. Y por suerte ganamos, o sea que nos dio suerte la iluminación y todo, ¿no? Que es muy importante el primer partido. Sí, a ver si tenés la suerte, porque te quiero liberar, porque sé que tenés reuniones. Creo que me parece que ahora te vas a juntar con alguien que también está trabajando muchísimo por Racing, a través del Paso a Paso Racinguista y también a través de su filial, con Hernán Martínez, ¿no? Sí, nos vamos a juntar porque hay unas cosas que arreglar para estos días. Venimos de otra vocación en este momento. Sí. Estamos haciendo, en el Paso a Paso hacemos, estamos con el tema de socios. Creo que se va a lograr una campaña rápidamente. Antes de liberarte, vamos a ver si tenés la chance de escuchar el primer voto, por lo menos a través del programa. Ojalá. Sé que tenemos un oyente a través de 4040-1515. Y le vamos a preguntar, ¿qué le gustaría más? El mástil iluminado todo celeste, con la cúpula blanco y detallecito de blanco que tiene que ver con la ventana y lo que rodea todo lo que tiene que ver con la estructura del mástil, o lo contrario, ¿no? La opción 2, todo blanco con la cúpula celeste y detalles también en el mismo color. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo anda? Todo celeste, bien, con cúpula blanca y vivo blanco. Muchísimas gracias por su participación, Fuerte abrazo. Bien, ya tuviste... Estoy contento, porque sabés que es la que vos tenés. Es la que vos te gusta, sí. Pero bueno, la gente tiene la libertad para votar y ojalá gane la más linda y que quede bien para todos. Lo importante es que esto para nosotros es un regocijo muy grande. Hemos tenido mucha emoción el otro día, ver la gente ya, nos había pasado con la maratón, vos fuiste testigo, gente literal, llegaba llorando, y bueno, una serie de cosas que siempre nos motiva a hacer más. El otro día, ver cuando terminó el partido, los flashes disparando, para mí me quedó en la retina para toda la vida, y por eso lo hacemos. Bien. Felicitaciones por todo lo que está haciendo a través del Paso a Paso. Estamos, vos sabés que estamos todos en esto, cada vez más gente, es lo que siempre recalco, expresidentes todos, los que están vivos de la institución, excepto uno, que bueno, que están muy aislados, partidos políticos casi todos, el CRA, el SARCA, que está Racing, no quiero nombrar porque me olvido, radios todas, vos sabés todo. Mira, hoy estoy regalón, ¿sabés por qué digo esto? Soy alguien que desde hace bastante tiempo en el programa, la verdad, no le gusta hacer sorteos, no le gusta hacer regalos. Estoy en contra de eso porque siempre digo que agradezco la participación y el apoyo de la gente, pero que la gente también tiene que ayudar a Racing, y esto tiene que ver por ahí con en ciertas etapas, dar entradas, sortear. No me gusta que la gente vaya, participe y lo haga con esfuerzo, pero pensando que ese esfuerzo está ayudando a Racing, ya sea a través de una pequeña entrada o comprando cualquier cosa que tenga que ver con Racing. Y también tiene que ver con lo organizativo, los problemas que traen muchas veces entregar sus premios. Por eso, desde hace bastante en el programa no lo hago. Pero esto regaló. ¿Y te parece regalar un banderín del Paso a Paso a aquellos que participan de esta encuesta, por ver algo, ¿no? Como para que la gente también tenga ese hermoso banderín que identifica la historia gloriosa de Racing a través de tanto tiempo. Yo no, ninguna duda, vos lo sabés, Dani, pero es lo más lindo que puede tener la gente, de banderín con todos los campeonatos que impulsamos hace 3 años y que hace 2 está en todos lados y vendiéndose en toda la ciudad ya, así que ningún problema, vamos a ver. Me manda un mensaje a través de 40 40 15 15, otro voto también a favor de la opción 1, ¿eh? Bueno, no quiero decir de más porque y hubo uno que mandaron que no se escuchaba bien lo que estábamos hablando telefónicamente con el oyente, que también fue algo extraño porque teníamos un celular, lo tratamos de poner y por ahí no se entendía, pero un oyente que votaba a través de esa opción. Te libero, 2 opciones, una, luces celeste que revienta el mástil hermosísimo, con vivo blanco y la cúpula del mástil blanca, y opción 2, todo blanco, cúpula celeste y vivos blancos alrededor del mástil. Sí. Vamos a ver qué sigue pensando la gente. Bueno, gracias, Dani. No, gracias a vos. Chao, Alberto. Después hablamos mientras Alberto ya baja del móvil académico para encontrarse con Hernán. Nosotros ya vamos a entregar la vía de comunicaciones para que la gente pueda participar como habitualmente lo hace el programa, opinando, y hoy sí, ya dando su opinión a través de lo que quiere que se identifique la cancha de Racing con la iluminación que se va a dar al mástil. Hay otras muchísimas cosas que hacer, sé que muchas veces dicen que hay otras prioridades, hay muchas cosas por hacer y que se van a ir haciendo a poco dentro de las posibilidades de la colaboración de la gente y la colaboración del paso a paso. Pero no nos olvidamos de muchas otras observaciones que hace la gente. Por ejemplo, ayer llegaban algunos mensajes que nos pedían opiniones y sugerencias sobre aquellas personas que les cuesta subir escalones. ¿Por qué dentro de las amplias entradas que hay en la cancha de Racing no se puede hacer tipo rampas pequeñas para aquellos que les cuesta subir escalones? Todo será evaluado y será transmitido a aquellos que tienen que tomar decisiones como para hacerlo. Pero hay muchas cosas para hacer y de a poquito se van a ir haciendo. Ahora se encaró esto que tiene que ver con la iluminación de la cancha, que por cierto queda espectacular y sin lugar a duda la cancha de Racing pasa a ser una de las más bonitas en cuanto a fachada cada vez que se juega un partido nocturno. Y esto se va a ir concluyendo con esto del mástil y la iluminación que se le va a dar. Repetimos, opción 1, mástil todo de celeste. Cuando yo hablo de celeste, hablo de iluminación todo celeste. También está la posibilidad de que se ilumine todo blanco. Y la diferencia entre una y otra es que la opción 1 es todo celeste con la cúpula blanca y vivo blanco, que tiene que ver con lo que bordea todas las ventanas que están alrededor del mástil. Y la opción 2, como decíamos, toda iluminada de blanco con la cúpula celeste y los vivos en las distintas partes que identifican las ventanas del mar. Veremos cuál es el pensamiento de la gente. A ver, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Ernesto Pérgamo, Leonardo Bellini, Carlos Sotero, Oscar Russo, Sanga Olger. JL Plus, venta de polietileno de 2 a 6 metros de ancho en 100 y 200 micrones. Media sombra, cercos perimetrales y telas plásticas. Entregas a domicilio sin cargo. Comunicate al 15 53 47 8976. JL Plus, de José Bataglia. De Racing, como vos. Alfajores Plan B, excelencia en calidad premium, cubierto con el más puro chocolate. Tapas elaboradas con miel, leche y aceite vegetal. Plan B es el único alfajor que además te regala un botón de puro chocolate. Teléfono 44676982. Ahora tus sentidos tienen otro plan. Plan B. www.alfajoresplanb.com.ar. Las mejores pastas en Gregorio de la Ferrer se llaman Pastas Lessi. Lasañas, ravioles, ñoquis, prepizza y lo que usted quiera. Pastas Lessi. Atendido por hinchas de Racing. Avenida Luro y Carlos Encina, teléfono 4626-5204. Ángel Velo e Hijos, Sociedad Anónima. Alquiler y venta de estructuras tubulares. Manuel Ocampo, 1865 Avellaneda. Teléfono 4205-3808. Ángel Velo e Hijos, siempre junto a Racing. Estudio Contable, Impositivo y Jurídico Travaglini. Doctores Travaglini Víctor y Travaglini Arturo, contadores públicos. Doctora Travaglini Romina Mariela, abogada. 30 años de seriedad y prestigio asesorando a empresas, comercios e industrias de la zona. Avenida Juan Manuel de Rosas, 4855 San Justo. Teléfonos 4441-7178 y 9818. Email estudiotravaglini@spidi.com.ar. Estudio Travaglini, siempre junto a Racing. Papelera Buenos Aires, SRL. Virrey Loreto, 2730, Munro. Siempre la mejor calidad y el mejor precio. Laboratorio Fotográfico Photoshop, Guardia Nacional 33. Y ahora, manda tus fotos por correo electrónico y recibilas en tu domicilio en 24 horas. Condorlab@hotmail.com. Adhieren a Ritmo Académico, Searca Sociedad Anónima, siempre junto a Racing. Lo mejor para decorar tu casa está en Supermercado de las Piedras, Ruta Panamericana y Santa María de Oro, Don Torcuato, a 200 metros de Ruta 202, 4748-3878, Telefax 4748-3874. Pinta tu casa de celeste y blanco. Pinturería Jimena te ofrece los mejores productos a los mejores precios. Además, artículos de ferretería, electricidad y cerrajería. Descuentos al gremio. Esteban Echeverría, 6139, Gregorio de la Ferrer. Supermercado de las Piedras, Sociedad Anónima. Venta y colocación de adoquines y granitullos. Piedras de jardín. Piedras de lajas de todo tipo y origen. Fuentes y estatuas. Pizarras para techos. Supermercado de las Piedras, Sociedad Anónima. Ruta Panamericana y Santa María de Oro, Don Torcuato. Teléfono fax 4748-3874 y 3878. Ferretería Gaby. Sanitarios, electricidad, copias de llaves en el acto. Rojamos caños de gas de media a 2 pulgadas. Peribebuy 18, Lomas del Mirador. 4655-4855. Señoras y señores, con ustedes, el nuevo camaleón. El camaleón, nena, el camaleón. Hay un nuevo camaleón. Entra a www.el-camaleón.com y conocelo. Camaleón, disfruta seguro. Estás viviendo Ritmo Académico, el programa que le gusta a la gente. Escuchar a los oyentes y también escuchar su opinión, su participación en cuanto a la elección de lo que le gustaría que tenga que ver con la iluminación del mástil. Dos opciones, ya dijimos, una iluminada totalmente de celeste con la cúpula blanca y vivos blancos alrededor de las ventanas, y la alternativa segunda, la opción dos, es todo iluminado de blanco con la cúpula celeste y vivos celestes alrededor de la ventana del mástil. Después de hablar con Mariano y contarle toda la actualidad futbolística, vamos a escuchar la opinión de la gente, a ver cómo le gustaría que se termine de iluminar la cancha de Racing. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo andas? Bien, Dani, ¿cómo va? Saludos para todos. Bien. ¿Y Racing cómo anda? Porque hoy había un entrenamiento que era puerta cerrada, ¿no? Pero sé que vos no te pierdes ningún detalle y te enterás absolutamente de todo. ¿Qué pasó? Nada importante, porque por el clima no se pudo hacer fútbol, y la principal novedad tiene que ver con una mala noticia que se viene confirmando, que ya la habíamos anticipado en el comienzo de la semana. Dos referentes de la mitad de la cancha para esta base titular de Mostaza Merlo, como Diego Villar y Agustín Pelletieri, ni siquiera van a viajar a Rosario, no están en condiciones físicas. Son dos bajas importantes para el equipo que tiene que jugar ante Central. Villar y Pelletieri absolutamente descartados para jugar el día viernes con Central. Sí, los dos están fuera de la nómina de los convocados para viajar a Rosario. Y la sorpresa, por lo menos desde algún punto de vista, también es la ausencia en esa lista de los que viajan de Mauro Camoranesi, porque si no lo utiliza ahora Merlo, me parece que ya no lo va a utilizar nunca más en base, ¿no? Sobre todo por la cantidad de ausencias que hay en la mitad de la cancha. Sí, sin lugar a dudas, llamativo esto que tiene que ver con Camoranesi, porque ya estaba trabajando a la par de su compañero, hace ya unos cuantos días había recibido la alta médica, y bueno, hoy, sabiendo cuál es la problemática de Merlo, que fundamentalmente pasa por esa mitad de la cancha, no verlo a Camoranesi, ni siquiera dentro de los que van a viajar, dentro de los que van a concentrar, es llamativo. Por eso le decía que sin Pelletieri, sin Villar, sin Camoranesi, es una incógnita saber cómo puede formar la mitad de la cancha. Yo creo que Vieto va a ser titular, arriba con Viola. Entonces las posibilidades son que juegue Auche nuevamente como 8, que juegue Bataglia, que juegue Abuel, o alguna sorpresa que puede venir del lado de sumar un defensor en la mitad de la cancha. Pero insisto, si uno repasa quiénes fueron al banco el último partido, cuáles fueron los cambios cuando se lesionó Pelletieri o cuando se cansó De Paul, y no pueden salir de estos nombres para jugar antes de entrar el viernes. ¿No? Y da la sensación que Racing va a jugar sus últimos dos partidos de torneo día viernes, porque bueno, ya está absolutamente confirmado lo de Central, viernes 2020, y también ayer nos adelantamos quién iba a ser el árbitro, seguramente uno de los mejores en este momento del referato argentino, y pues, el último partido que Racing recibe de Boncruz, aparentemente aún no confirmado, Racing terminaría su participación en este olvidado torneo, en este torneo inicial 2013, o tarde por cierto para el Racing, lo terminaría jugando día viernes. Exactamente, jugaría con Godoy Cruz la última fecha en tres puntos que también se van a volver trascendentales para arrancar con otro ánimo, con cierto aire el próximo campeonato, especialmente para sacarse de encima la mochila de la tabla de los promedios, ¿no? Sí, sí, fundamental. Fundamental ese partido con Godoy Cruz, porque es uno de los que peores hoy por hoy están en cuanto a lo que significa con el promedio. Aunque todavía resta saber, Mariano, qué va a pasar con Argentina y cómo se van a jugar los torneos. Sí, obviamente. Pero lo primero que hay que hacer es tratar de, te diría, sumar 4 puntos por lo menos en estas dos fechas finales, ¿no? Ojalá, ojalá. Y ya sabemos que se puede. Se puede porque los rivales que tiene Racing, en Rosario uno imagina que va a ser complicado, pero ¿por qué no pensar que se puede llegar a sumar? Y bueno, como vimos después con Godoy Cruz, uno imagina que las fichas estarán tratando de quedarse nuevamente con el triunfo. Exactamente, ese es el panorama entonces para jugar primero con Rosario Central y después ya con Godoy Cruz. Por lo menos Villar estaría en condiciones de volver, no sé tanto Pelletieri, pero Villar ya podría volver contra Godoy Cruz. Recordemos que Villar primero se ausentó por una suspensión y después no pudo jugar la última fecha en el compromiso que Racing tuvo con River por esta distensión muscular que también lo deja fuera del partido con Central. Arriba, a ver, viernes Racing, ¿cómo formaría? La verdad, si uno tiene que pensar por los cambios, el otro día cuando salió Pelletieri, ingresó Bataglia en esa posición, digamos, de doble cinco junto a Zuculini. Veremos si eso se repite para el partido, pero te digo que la verdad no está muy claro cómo, cuál puede ser el equipo, y más tratándose de Merlo, que le gusta mantener el misterio este último momento, ¿no? Bueno, uno imagina, obviamente, el arco no al cambio y la defensa tampoco. No creo que vuelva a ganar en lugar de Cajay. Me parece que va a seguir apostando a Cajay y fundamentalmente por la actuación de Cajay de este último partido que Racing ganó a River. Sí, además no imagino que jueguen los dos juntos tampoco, ¿no? Porque es otra alternativa, sumar un defensor para que juegue en la mitad de la cancha en la zona de contención. Como hizo en algún partido, creo que contra Vélez, cuando jugó Quile de 4 y Gómez de volante por la derecha. También es cierto, lo personal, imagino los mismos 4 defensores. Cuando hablamos de los mismos defensores, obviamente hablamos de Gómez, Ortiz, Abrejich y Cajay. En el medio, dos fijas, Zuculini y Campi. Sí, De Paul va a jugar, estaría la duda. Auche, Bataglia, Webb, etcétera, etcétera. Y arriba, para mí, ya Viola y Vieto nuevamente como fórmula de ataque. Y bueno, habrá que esperar para saber, ¿no? Mañana nueva práctica de Racing. Sí, y al mediodía, tras el almuerzo, viaja el plantel a Rosario. Habla Merlo y después viaja el plantel. Exactamente, viaja en el micro a Rosario. Bien, dijimos, viernes Rosario, viernes aparentemente de Godoy Cruz, y después, ¿y se plantea hasta cuándo? En principio, hasta el 4 de enero, o hasta el 3 y viajar el 4, pero recordemos que hay todo un tiro de afloje ahora con agremiados por el tema de las deudas y el comienzo o el final de las vacaciones, ¿no? Bien, cumpliste todo como estaba pactado, entonces Racing volvería el día 3 para viajar y ya el día 4 estar en Tandil hasta el día 20. Claro, el 21 jugaría en un último amistoso a Mar del Plata y el 22 volverían a Buenos Aires. el último amistoso en Mar del Plata es Newell's, que está dentro del triangular, el triangular que va a jugar Racing en la Ciudad Feliz en Mar del Plata, el 16 con Independiente y el 21 con Newell's. Exactamente, ese es el panorama para la actividad veraniega de la Academia. Bien, y después rápidamente se iniciaría el torneo final 2013, ¿no? Primer fin de semana de febrero, mejor dicho, el 7 de febrero va a arrancar el campeonato. Y bueno, ahí tiene la alternativa Racing de debutar contra uno de los más golpeados. Recordemos, primera fecha con Colón en Avellaneda. Qué partido también ese, ¿eh? Termina siendo Colón de Godoy Cruz y va a ser importante también ese primer partido. Sí, exactamente. Bien, ¿qué va quedando, Mariano? Nada, mandarles un abrazo grande, hasta pronto. Fuerte abrazo, Mariano. Ya estamos 18:30 después de haber escuchado toda la información a través de nuestro compañero Mariano Burgalés. Propongo cumplir con la emisora, informarnos y después seguir haciéndole compañía con más ritmo académico por aquí por M890 Radio Libre. Estás escuchando AM890 Radio Libre desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste al Telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía Telequino al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también. Sentí la radio. Sentí la 890 en el mundo. www.am890.com.ar. En internet también sentite libre. Sentí la 890. www.am890.com.ar. ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular. Envía poseada al 1515. Sí, de espacio publicitario. En Radio Libre está. En la 890 del dial, con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Racing puede más, por su historia, por su gloria, por su gente. Acabé. Conocé y sumate a este nuevo espacio de Racing. Te esperamos. www.racingpuedemás.com.ar. Racing volvió. Ahora puede más. Ya estamos en el futbolístico, de que habrá que esperar para ver cómo más lo define el equipo de Razón Central. Hablemos de cómo al principio sería la pretemporada de Racing, de no tener nada que tenga que ver con la gremial y con la presión que se está ejerciendo como para que como sea, no se le quite el punto de Colón por no haberse presentado a jugar frente al Atlético Rafaela. Hablamos de todo lo que tiene que ver con lo futbolístico, pero habíamos prometido darle participación, como siempre lo hacemos, a Lincha, en este caso, para que opine, para que nos diga qué le gustaría que suceda, además el de Racing, en cuanto a la iluminación que se le va a dar. Si prefiere la opción 1, el mástil iluminado todo excelente, con la parte superior del mástil, con la cúpula color blanca y vivos blancos alrededor de las ventanas, o la opción 2, todo blanco y, contrariamente a la terminación anterior que decíamos, en este caso la cúpula celeste y vivos celestes alrededor de la ventana. Llamaban distintos oyentes, por ejemplo Norma de Avellaneda, diciéndonos en la tanda a través del 40-40-15-15, diciéndonos que elige la opción 1, todo celeste con la cúpula blanca y vivos blancos alrededor de la ventana. Cualquiera de las opciones queda realmente muy bonita. Pero es bueno escuchar al socio, escuchar al hincha, saber qué piensa. Gracias a todos por participar. Ya vamos a habilitar la línea para que el oyente pueda participar comunicándose al 4641-9033, 4641-9033 y también el 4040-1515 enviando un mensaje de texto, dejando mensaje de voz grabado también durante todo el día. A ver, cuando Hernán me indique mediante el sonido que siempre utiliza para saber que tenemos la posibilidad de hablar con un hincha de Racing, cuando él me indique mediante ese sonido, comenzaremos a dialogar con el protagonista principal de la vida de la academia, el hincha, ¿eh? 46-41-90-33-40-40-15-15. Ya están sonando los teléfonos, ya siguen llegando mensajes a través del 40-40-15-15, dándonos su opinión en relación a lo que desea con la terminación del mate y la vibración que se está dando a la cancha de Racing. Mañana conferencia de prensa del técnico de Racing. Una vez finalizado el partido, ahí sabremos si el técnico confirma o no el equipo. Yo imagino que esperará hasta el mismo día viernes. A ver, vamos a escuchar a los oyentes su participación y la opinión de cómo desea ver el mástil de la cancha. Y seguramente queriendo hablar de otros temas, también lo podrán hacer, pero pedimos que sean breves como para que puedan opinar como siempre lo hacen muchos hinchas en los micrófonos de Ritmo Cánico. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, ¿cómo te va? Te habla Claudio Lomas. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. Bueno, con respecto a la votación, yo también me inclino por la 1, ¿no? O sea, el bien, celeste, todo celeste, iluminado totalmente celeste, con cúpula en blanco, sí. Y vivos blancos alrededor de las ventanas del mástil. Claro, eso queda hermoso, ¿no? La verdad que uno veía tan feo el estadio afuera que siempre decía, verlo así tan lindo, la verdad que es un orgullo. Es uno de los mejores estadios del país, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, yo siempre digo la cancha más linda del mundo, ¿no? Y lo digo porque lo siento, la verdad es hermosísima la cancha de Racing. Y aparte, o sea, que hay que trabajarla mucho. Al lado es hermosa, ¿verdad que? Sí, sí. Más allá de que obviamente que es el mantenimiento, trabajarla, arreglarla, en muchos sectores que tienen que con el deterioro del tiempo, ¿no? Y esa falta de mantenimiento que le hace falta a la cancha, que uno observa que no se le hizo como se le tendría que haber hecho en determinadas etapas. Pero por cierto de que ahora está quedando realmente hermoso. Bien, opción número 1, ¿estás vos? Sí, vos sabés que ayer me quise comunicar y no pude porque quería comentarte algo del partido el otro día. Bueno, lo mismo cuando te llamé después del partido con Gimnasia, tuve la misma sensación de que no nos iban a empatar nunca. O sea, esa seguridad que da el equipo ahora, ¿no? Y tener un técnico prácticamente metido en la cancha viviendo el partido como queríamos todos, ¿no? Un técnico de ajedrez. Queremos ver eso así tan pasional como somos todos nosotros, ¿no? Sí, la verdad que sí, que ahora más allá del sufrimiento lógico que hay en el hincha de Racing, porque saber que siempre a Racing se le complica todo, ¿no? Cuando va ganando uno tiene la tranquilidad de saber que es un equipo de Merlo. Y el equipo de Merlo lo que seguramente te da es seguridad de que le va a costar mucho al equipo rival convertir la Racing. Exactamente, que esa vergüenza que teníamos nosotros, que venía cualquiera y nos pintaba la cara y no reaccionaban. Esa inyección que le dio Mostaza creo que la vemos todos. Inclusive, de otro tema que te iba a comentar, porque capaz que vos también lo percataste. Bueno, el tema que ingresó Pelletieri, ingresó con unas ganas, ¿no? Que uno no sabía cómo iba a ingresar con todos los problemas que está teniendo últimamente, ¿no? Con la parte dirigencial. Y de eso te iba a comentar, porque vos habrás notado, se vio claramente por televisión cuando él sale, que la gente lo ovaciona, saluda con la mano en el corazón a la gente y de repente mira hacia los palcos y tira un insulto, ¿no es cierto? Dice clarito, se lee los labios, que dice, es para vos, y el insulto, ¿no? Ajá. Dice, mirá, para vos, como que le está diciendo a alguien, mirá lo que es la gente conmigo. ¿Vos sabés a quién se lo dijo? ¿O a quién iba el mensaje? ¿A quién iba dirigido? No sé a quién completamente fue dirigido el mensaje. Lo que sí digo que lo mismo que dije cuando terminó el partido y la gente hizo lo que hizo. Me parece que no es momento como para que el jugador sea tribunero. Y en este caso hay que decir que el público ovacionó, aplaudió, y agradeció este esfuerzo que hizo Pelletieri, por lo menos en este partido con River. Tendría, me parece que, haber agradecido como otras tantas veces lo hizo, no tan efusivamente. Lo efusivo tiene que ver con los tribuneros y tiene que ver con el momento de él. Y creo que si tanto querés a Racing, me parece que no es manera de de tratar de transmitirle un mensaje particular a otra persona. Claro. Demostrado, fue en su momento, parece a mí, el topollillo de Riquelme, ¿no? Me parece que no. Gracias. Igual, el otro día me gustó lo de Pelletieri futbolísticamente, ¿eh? Creo que es un jugador a recuperar y que si Pelletieri vuelve a ser el jugador que supo ser en Lanús y que supo ser al principio en Racing, y puede ser muy importante. Bueno, después comentarte también, sin usarte mucho más el tiempo, qué conmovedor la nota de Regueiro ayer, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de escucharla. ¿Cómo? Perdona, porque no te escucho bien. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar la nota que hicieron a Regueiro, que decidió volver a Uruguay, pero contó... Lo leí. Realmente te conmueve esa historia, ¿no? Sí. La verdad que sí. La historia de vida, al margen de lo que sea como jugador, que realmente a una persona le pasen esas cosas, digamos, en un tiempo, 6 meses, que realmente no tenga más ganas de vivir en un momento, y bueno, quedó lo bueno, que quedó muy agradecido a la gente de Racing, tanto a los hinchas y a la dirigencia, que dice que se comportaron muy bien con él, pero que es una decisión que él toma de irse a Uruguay para estar cerca de la madre, y bueno, eso, preguntarte si lo habías escuchado y qué te había parecido, ¿no es cierto? Claro, conmovedor, más allá de lo que uno después puede hablar de lo futbolístico, de lo contractual, uno le desea toda la suerte del mundo y ojalá realmente esté en etapa de recuperación como lo manifestaba en esta nota, ojalá tenga suerte y que, bueno, a partir de ahora pueda demostrar futbolísticamente lo que sabe en otro equipo, no lo pudo hacer, pero me parece que es alguien que tiene muchas condiciones, que está en su etapa final como profesional, pero que sin lugar a duda, si en algún momento se ganó la posibilidad de venir a Racing fue porque futbolísticamente tenía condiciones. Sí. Lamentablemente, por distintos motivos, el Racing no la supo demostrar, pero lo mejor para él, fue conmovedor. Y ahora viene Rosario, que es una cancha como Mostaza, siempre fue bien, ¿no? Siempre nos va a ir bien, ¿no te enojes si te mando un fuerte abrazo? No, por favor. Gracias por participar. Gracias a vos. 4-6-4-1-90-33-40-40-15-15. A ver qué piensa el hincha de Racing de cómo está quedando el estadio y cómo le gustaría verlo finalmente en cuanto a la eliminación. Buenas tardes, Gustavo. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Gustavo habla. Gustavo, ¿cómo va? Bien. Bueno, para mí el obelisco tiene que ser celeste. Y arriba, como vos decías, blanco con celeste, con vivo celeste. La opción número uno para vos, entonces. Exactamente, celeste todo el obelisco. Yo siempre pensaba que se tenía que haber hecho algo con el obelisco, y la verdad que es bárbaro esto. ¿Entendés? Te mando un fuerte abrazo y gracias como siempre, Gustavo. Un abrazo y adelante la academia. Seguimos escuchando la opinión y la elección de la gente en cuanto que sea la iluminación del mástil, ¿eh? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Víctor de González Catán. ¿Cómo, Víctor? Sí, mira, yo llamé ayer, pero bueno, me gustó la idea esa, yo por la opción uno, me parece. A ver, se me ha visto el estadio del mundo, el color que le ponga al revés, la una, la dos, que es el estadio mejor del mundo, es el anillo, uno de los mejores estadios del mundo, así que para mí opción uno. Bien, me parece bárbaro. Y lo digamos, hoy... Trate de ser lo más breve posible, como para que muchos puedan lograr. Solamente dan por eso, por lo menos no es bueno. Le mando un abrazo y gracias como siempre, ¿eh? 4-6-4-1-90-33-40-40-15-15. Sigue comunicándose el oyente, sigue participando de esta encuesta, de este jueguito que tiene que ver con escuchar al hincha. Siempre digo, el protagonista principal de la vida de Racing. Y ese hincha está... expresándose, está diciendo cómo le gustaría haber iluminado al mástil. Y dentro de las dos opciones que hay, opción 1, celeste con la cúpula blanca y vivos blancos alrededor de las ventanas del mástil, y la opción 2, todo lo contrario, iluminado de blanco con la cúpula celeste y vivos celestes en los alrededores de las ventanas del mástil. A ver, escuchemos al hincha. 4-6-4-1-90-33-40-40-15-15. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? A ver, probamos nuevamente. A ver, buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Quién habla? Alberto, ¿de dónde? Te escucho muy bajito, Opción 2, ¿de dónde me decís? Bien, opción 2 vos. Dale, abrazo y gracias por estar, 4641903340401515. A ver, si no tenemos oyente, que Hernán me va a indicar mediante el sonido que habitualmente utiliza, que tiene que ver con un llamado telefónico, vamos cumpliendo con los oficiantes que posibilitan que todos los días estemos junto a usted por aquí por M90 Radio Libre. Los mejores productos y los mejores precios en quesos, lácteos, dulces y fiambres solo lo encontrará en Autoservicio Mayorista Faubal, Ruta 3, kilómetro 26, 200 La Ferrer. Y ahora en González Catán, Federico Russo, 3990, ex Calderón de la Barca. El Detalle 2, ferretería, electricidad, pinturería, cerrajería, sanitarios. Atención a empresas, hoteles y presupuestos. Trabajos y entrega a domicilio. Esmeralda 532, Capital Federal. Teléfono 4322-6478. En calzado, los mejores precios y la mejor calidad lo encontrás en Calzados Acuario. Para damas, caballeros, niños y bebés. Importantes descuentos a los afiliados de la Mutual de Camioneros. Calzados Acuario, Arieta 3485 San Justo. Teléfono 4651-8182. Centro Integral de Lubricación Niki. Lubricantes de automotor e industria. Filtros originales para todas las marcas. Aditivos, baterías, mecánica ligera. Niki, Avenida La Plata 745, 4923-2382 y 1556-3956-38. Cortiplas, fábrica de cortinas de enrollar. Puertas plegadizas super reforzadas y perfiles plásticos. Recuerde, todos los modelos en cortinas de enrollar solo lo encontrará en Cortiplas. Juan Manuel de Rosas, 3207, ex Provincias Unidas, San Justo. Teléfono 4651-3615. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre, pide cambio. Ritmo Académico. Porque para la hinchada número uno, la pasión no descansa. Cuando 4641-9033, el teléfono que está utilizando el oyente para participar, para contarnos cuál es su punto de vista, cómo le gustaría haber iluminado el mástil de la cancha de Racing. Obviamente ya sabe que el día domingo fue inaugurada todo lo que tiene que ver con la iluminación exterior del estadio de Racing, hay que completarla con el mástil, y para eso convocamos a la gente para saber cuál es su opinión. 4641-90-33-40-40-15-15, se sigue comunicando el oyente a Ritmo Académico. A ver si tenemos la chance de hablar. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Quién habla? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Contame, a ver. Se escucha muy, pero muy mal. La verdad, casi debe ser algo que no debe tener ninguna posibilidad de saber qué está diciendo el oyente del otro lado. Por eso te pido, ¿opción 1 o opción 2? Opción 1, bien. ¿Tu nombre y localidad me había dicho? Carlos Avellaneda, dale, Carlos, un fuerte abrazo, disculpa. Carlos Avellaneda, que elegía la opción 1, se comunicaba al 4040-1515. A ver quién se está comunicando al 4641-9033, 4641-9033. A ver qué piensa, Enseguida vamos a estar escuchando al oyente que sigue expresándose aquí en los micrófonos de Ritmo Académico. Dame la última tandita, Hernán, así ya completamos todo lo que tiene que ver con los oficiantes y después seguimos dialogando con el hincha de Racing. Autoservicio 5026 de Pablo y Hernán. el supermercado del hincha de Racing, Montañese 2026, Isidro Casanova, teléfono 4486-5852. Granja Don Bosco, productos de primera calidad. Don Bosco 2788, Villa Luz Uriaga, 4460-1178. Estudio contable e impositivo del Dr. Alberto Mazzucchelli. Declaraciones juradas, liquidaciones de sueldos y asesoramiento general. Avenida Rivadavia 755, quinto piso. Teléfonos 4342-6527, 4331-4826 o 15-4421-6004. La mejor agua mineralizada la encontrás en Soda La Fusa. Bidones de 6, 12 y 20 litros. Jugos, agua y soda. Entrega a domicilio. 4626-2999. Autoservicio mayorista Casa Crovara. Distribuidor exclusivo de Masalín Particulares. Cigarrillos y golosinas por mayor. Elija entre una amplia variedad de productos. Disfrute de la mejor atención y de nuestro nuevo salón de ventas ubicado en Avenida Crovara 3598, esquina Somellera, La Tablada. Envíos a domicilio sin cargo. 4699-9800 y líneas rotativas. Pinturería Collage, un mundo de colores. Abierto domingos y feriados. Avenida Crovara 3069, Tablada. Teléfono 4652-3552. Con ustedes, el nuevo camaleón. El camaleón, el camaleón. Cambia de colores según la ocasión. Disfruta tranquilo y con mucha pasión. Disfruta seguro, tenés camaleón. Camaleón, disfruta seguro. Tu sangre no es roja, tu sangre es celeste y blanca. Estás viviendo Ritmo Académico. Yo digo Walter Fernández, son las canciones que más me gustan, ¿eh? Más canciones que tiene Racing a lo largo de su historia, todas lindas, por cierto. Pero la de Walter Fernández, la verdad, es una de las que más me gusta escuchar. A ver, levanté un poco, ¿verdad? Me gusta por el ritmo, por lo que dice, porque está hecho por un jugador de Racing, una gloria de Racing. Alguien que participó del equipo que nos dio nada más ni nada menos que la Supercopa, la primera edición de la Supercopa, que se jugó en 1988. Enorme lo de Walter Fernández. A ver, ahora sí, en estos instantes que nos quedan, estos minutitos finales, vamos a tratar de charlar con los oyentes que se siguen comunicando para expresar su opinión. Muchos lo están haciendo a través del 40-40-15-15, hoy complicado como para poder hablar al aire a través de ese número. Pero están dejando su mensaje, como Daniel de Avellaneda, que elegía también la opción número 1. A ver si Hernán Guiri, quien está en la operación técnica, nos dice si tenemos la posibilidad de hablar con algún otro oyente que se haya comunicado al 4641-9033. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, Dani. ¿Sí, quién habla? Antonio de Paternal, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Antonio? ¿Qué cuenta? Ya, la torre no está pintada, ¿no es cierto? ¿Cómo? Todavía no está pintada, ¿no es cierto? La torre está pintada, sí, lo que ahora estamos haciendo, iluminándola, y estamos dando la opción de iluminarla totalmente de celeste, con la cúpula blanca y vivos blancos alrededor de la ventana, o la otra alternativa, iluminarla totalmente de blanco con la cúpula celeste y vivos blancos alrededor de la ventana. Yo te digo una cosa, consultarlo con la gente paso a paso. ¿No se puede en forma proporcional pintar las 7 franjas de la camiseta de Racing? Que son 4 celeste y 3 blancas. Es que ya está, el más histórico ya está pintado a nuevo, ¿eh? Ah, bueno. Todo su color de blanco, el Mati, está pintado. Está bien. No, como la camiseta o el escudo tiene 7 franjas, pintar los 7 colores de la franja. ¿Entendés lo que quiero decir? No es sencillo hacer, pero es una buena alternativa. Pero tal vez en cuanto a la estética, por ahí no quede demasiado lindo esto que propone. Pero bueno, es una buena alternativa. Claro. En cuanto a las dos opciones que te damos... Si no, sería para mí la celeste, pintarla de celeste. Bien, todo, iluminarla toda de celeste. Sí. Dale. Bueno. Fuerte abrazo y gracias por la participación. Chao, Dani. Sí, comunicándose el oyente, a ver si tenemos la chance de saludar al último, porque ya casi que no tenemos tiempo. Hernán me dirá mediante el sonido telefónico si... A, no, no, música, me pone de fondo, así que no tenemos chance de seguir dándole participación a los siguientes para que opine, pero se lo daremos mañana a las 18 horas cuando estemos nuevamente con usted haciendo un nuevo programa de Ritmo Académico. Mañana, esperando a ver qué pasa en el último entrenamiento de Racing. Fuerte crecimiento de ventas en supermercados y shops.